Amables oyentes, habíamos dejado en una plática anterior a Zoroastro, fundador del zoroastrismo, en la edad de los 40 años, desanimado, desalentado por sus fracasos como profeta después de 10 años de predicar su nueva religión. Sin embargo, él mantenía su confianza en Dios, dijimos, en el Dios, por supuesto, en el cual él creía, Ahura Mazda, que era un nombre que él daba también a la gloria de Dios. Entonces, reaparece en nuestro análisis biográfico a la edad de 42 años en la corte imperial de Persia, cuando él comienza otra etapa de su vida que abarca desde que cumple 42 años hasta los 57 años de edad. Allí esto comienza con un momento crítico en su vida, en su carácter, cuando se convirtió el rey Vistapa, y después fueron convertidos el hermano del rey, el hijo, un consejero y el gran visir. Ustedes saben que hasta entonces, hasta que comenzaron esas conversiones, en 10 años, Zoroastro solamente había logrado una conversión de un pobre hombre a su nueva religión. Pero después de esta experiencia, leemos en la literatura que recuerda la vida de Zoroastro que varios individuos del reino, nobles, conspicuos y de buena conducta, vieron claramente la voluntad y lo deseable de Ahura Mazda, así escribe Plinio, y los arcángeles y la progresiva religión. Es decir, vieron la buena voluntad del dios de Ahura Mazda, de los arcángeles y de la progresiva religión, empezaron a aceptar a Zoroastro y a su religión como una religión universal al que uno podía adherirse voluntariamente. Y los libros sagrados y la historia de Plinio registran los nombres de los primeros 89 conversos junto con el rey. A su vez, Zoroastro se casó con la hija del consejero del rey. Y siguen diciendo los libros de la época que Zoroastro, el hombre recto, tuvo 3 esposas. Las 3 vivieron más que él, pero previamente él había engendrado 3 hijos y 3 hijas. 2 de los hijos, llamados Auvartad Nar y Kurset Chihar, fueron de una esposa privilegiada. Kurset Chihar fue guerrero, fue comandante del ejército de un hijo de Vistapa. Una hija de Zoroastro se casó con el gran visir y su himno nupcial es un capítulo en la parte de los libros sagrados que escribió Zoroastro en el libro de Yasna. El rey mismo se convirtió en un bizarro y poderoso lancero propagador de la nueva fe y el rey la aceptó y la difundió en el mundo, según dicen los libros sagrados, repito, del zoroastrismo. Y los reales infantes, los descendientes, aceptaron la religión como un yugo, a la vez que iban hasta Arum, en Asia Menor, y al Indus, fuera del reino, propagando la religión. Esta es una etapa notable en la vida de Zoroastro entre los años 42 y 57 de su existencia. Pero a partir de los 57 años comienza otra etapa que se prolonga durante 20 años, etapa que es llamada la etapa de las guerras santas. Y en esos libros sagrados del zoroastrismo se encuentra la defensa de una política de violencia, porque quiso imponer a veces la religión por la fuerza, pese a que supuestamente era una religión bondadosa. Y entonces hay frases en el libro de Yasna, por ejemplo, decía, tajadlos a todos con la alabarda, la fe que guía las segadoras alabardas, el de la intrépida lanza devoto del Señor. No es muy fácil demostrar que Zoroastro pensaba siempre así, y tampoco se puede determinar hasta qué punto esta religión, el zoroastrismo, se vinculó con una política de nacionalismo militar imponiendo por la fuerza algunos de sus conceptos religiosos. Pero los documentos dicen que el rey Vistapa y sus hermanos invocaron la ayuda divina y lograron victoria sobre 8 poderosos enemigos incrédulos. Esta afirmación categórica parece querer decir que el dios Mazda les ayudó en esta batalla y les dio la victoria. Lo cierto es que Zoroastro prestó apoyo religioso al rey, rehusando dar tributo a un rey vecino invasor, y más de 100.000 soldados persas participaron en la batalla. En las guerras de la religión, los iranios fueron salvados, dice el historiador Plinio. Y la muerte de Zoroastro no se menciona en el Aventa, en los libros religiosos, pero se refiere repetidas veces en otros documentos que no pertenecen al canon del zoroastrismo. Parece que ocurrió cuando tenía 77 años de edad en manos de los invasores turanios, probablemente en un asalto a la ciudad de Balkh. Así, amables oyentes, hemos tratado de resumir esta vida fantástica de Zoroastro. Y digo fantástica porque es mitológica, porque es inventada por los autores, porque nadie sabe cuándo nació, ni cuándo murió, ni en qué época. Se cree que es un personaje real, hasta cierto punto, pero no se lo puede vincular explícitamente con algunos de los episodios históricos de la era del Imperio Persa, o anterior o posterior a esa era, porque en realidad los libros contienen una cantidad de evidentes leyendas, de evidentes mitos, de evidentes historias creadas por la imaginación poética de los escritores de entonces y de algunos posteriores también. Pero lo cierto es que Zoroastro, como fundador del zoroastrismo, hizo mucho para encaminar el pensamiento de los hombres hacia un dios que él describía como vigoroso y bueno. Hizo eso mucho más que otros profetas y otros hombres religiosos que vivieron en Persia, y por eso fue la figura más venerada en toda la historia de Persia. Aunque haya sido una historia imaginaria, aunque Zoroastro haya sido creado por la fantasía, yo creo que en realidad es un personaje histórico que es difícil ubicar dentro de la historia, perdón por la paradoja, pero de todos modos lo cierto es que fue un hombre fervoroso, un hombre humilde, un hombre que a su manera trató de lograr que en el mundo existiera una religión uniforme, una religión de bondad, a veces expresada mal por el propio Zoroastro, pretendiendo que esa religión de bondad se impusiera por la fuerza. En cierto modo, algo de lo que hoy notamos en algunos países donde el Islam es muy influyente, nos recuerda a la actitud de Zoroastro. Pero, rescatando su vida, podemos decir que se parecía a algunos profetas del verdadero Dios en el Antiguo Testamento. El problema de Zoroastro es que su religión era falsa, parecía buena, pero era falsa. Tenía muchos elementos sabios, pero no tenía la sabiduría de Dios. Desconocía el mensaje que, paralelamente, si es que vivió en el tiempo supuesto de los grandes profetas del Antiguo Testamento, él desconocía lo que Dios anunciaba a través de sus enviados allí en la tierra de Judea, en la tierra de Israel. Evidentemente le faltaba lo que hoy llamamos la dirección del Espíritu Santo, la inspiración divina auténtica. Fue un hombre que trató de hacer el bien a su manera, porque no supo que el bien había que hacerlo a la manera de Dios. Vivir como Dios enseña, vivir como Dios nos manda, vivir de manera que nuestra vida se parezca a aquella vida ideal proclamada en la Biblia, o del modo que, ocupándonos de nuestra religión con temor y temblor, como decía San Pablo a los Filipenses, descubrimos que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ya pasó mi tiempo, amables oyentes, seguimos otro día.